¡Buah! ¡Qué salado está! ¡Pásame el agua! A esta le pongo un 5 raspado. Segundo concurso de tapas FLM Radio. 19 de diciembre, a partir de las 12 horas. ¡Mmm! ¡Qué rico! A esta le doy un 7. Pero yo le pondría un poquito más de picante. Si te consideras un chef y te gusta la cocina, apúntate hasta el día 12 de diciembre en la Escuela de Radio. Recuerda, plazas limitadas. ¡Guau! Es una tapa 10. No le falta de nada. ¿Puedo repetir?